Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. ...940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.radiocasadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, a todos esos mashis, warmis, wambras, mashicunas del Ecuador y de todo el mundo. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. Muy buenas tardes. En la tarde de la emisión del programa de este día jueves, quiero iniciar rechazando los intentos desestabilizadores que tratan de causar grupos de la derecha en el Ecuador. Los mismos de siempre, que hoy hablan de derechos, de dignidad, que manifiestan que se respeten los intereses del pueblo, que están indignados porque el Estado quiere cobrarles el impuesto que nunca han pagado, de esas herencias que fueron formadas a cuestas de la pobreza de todo un pueblo. Visten cual semejanza a los grupos fascistas de Europa porque están de luto, de negro, dicen. Llaman a despertar a todo un pueblo cual ingenuas aupías vestidas con piel de borrego. Ya les conocemos muy bien. Parece que no se dan cuenta que la conciencia y el espíritu de todo un pueblo ecuatoriano y latinoamericano están despiertas, dispuestos a defender la dignidad recuperada gracias a esa participación de todo un pueblo, cansados de promesas, cansados de los vendepatrias, de los que nos quitaron todo lo que pudieron, que robaron y dejaron robar, esclavos del imperio y del Fondo Monetario Internacional, que se rifaban la patria negociando en el patio trasero. Rechazamos. De igual manera, ahora más que nunca, queridos amigos y amigas, tenemos que defender lo conseguido y no dejarnos llevar por los rumores y el miedo que quieren ocasionar los mismos de siempre. El pueblo no puede unirse a defender a los oligarcas, a los terratenientes y banqueros, a los ladrones de la patria, a defender desde nuestras trincheras los intereses de todas y todos los ecuatorianos, no de las 14 o 20 familias que son los que manejan el poder económico en el país. Estos tiempos son de construcción, no de desestabilización. Estos tiempos son para seguir creciendo y desarrollando mejores caminos de justicia social y equidad para nuestros pueblos. Por eso hago un llamado a estar alerta, sumarnos a los plantones de paz, alegría, dignidad a favor de nuestros intereses, de nuestra revolución ciudadana. Son las mismas tácticas, queridos amigos, que se han venido incorporando en Venezuela con el golpe blando, el terrorismo económico, la violencia, la muerte. Estoy segura que el pueblo ecuatoriano está consciente de lo que está en los actuales momentos en riesgo si seguimos la corriente a estos grupos oligarcas del país. Esta tarde quiero dar la bienvenida al compañero Romain Miguz, asesor político de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, pero sobre todo es un analista internacional que ya lo tuvimos la oportunidad de tenerlo, de contar con su valiosa presencia. Bienvenido, mi querido Romain, ¿cómo estás? Ya no me equivoco tu nombre. No, muchas gracias. Un saludo a todos los auditores. Gracias por la invitación, Yukmar. Qué gusto. Y contigo analizaremos, mi querido Romain, analizaremos todos esos procesos justamente que han surgido en Venezuela. Justo analizaremos sobre el golpe blando en Venezuela, el terrorismo económico, modus operandi de la derecha fascista desestabilizador en Venezuela, situación actual y logros alcanzados también, y la lectura de los acontecimientos actuales en el Ecuador, ya que es casi como se iniciaron los guarimberos en Venezuela. Gracias por tu tiempo y presencia, y también damos la bienvenida a mi compañero de todos los días jueves, al Carmelo Ruiz, periodista, editor, escritor y analista político también puertorriqueño. Bienvenido, mi estimado Carmelo. ¿Cómo le fue la semana pasada que no pude estar con ustedes aquí presentes? Bueno, saludos, Yumak, y a toda la audiencia de 940M. El programa fue con Tania Barahona y hablamos de la campaña contra Chevron. Fue muy, muy bueno. A pesar de que no te tuve, y bueno, a mí me dio un pánico al principio, pero todo salió de lo más bien, fue un buen programa. Más bien quiero agradecerte, mi querido Carmelo, por el apoyo que nos estás dando al programa Trazos de Nuestra Identidad, con todos tus aportes y contenidos tan valiosos. Bueno, por lo menos, como dije ayer, vamos a contar contigo hasta el mes de agosto, que vas a estar por estos lares, sí, de la mitad del mundo. Muchísimas gracias. Bueno, también iniciaremos nuestro programa, como todos los días jueves, recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a esta hermosa provincia de Imbabura a invitarles a que visiten el norte de nuestro hermoso país. No nos olvidemos que ya estamos en inicios de fiestas del sol, del Inti Raymi, de fiestas de cosecha, esa relación hombre-naturaleza, y de alguna manera u otra, esa es parte de nuestros procesos identitarios que hay que revalorizarlos, sin folclorizarlos, sin prostituirlos. Justamente la semana pasada, el próximo sábado 2021, la comuna de Cochasquí abre sus puertas, la Reserva Patrimonial Quilago abre sus puertas para las fiestas de Cochasquí, Fiestas del Sol Cochasquí 2015. Va a haber varias actividades, entre esas exposiciones artesanales, gastronomía con productos andinos, música, danza, la toma de la plaza en la comuna de Cochasquí, rituales nocturnos y diurnos. Y justamente se suma a este evento la Corporación Procultur, la comuna de Cochasquí, la Junta de Defensa del Artesano también va a estar, y la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, que hace su ritual al amanecer del día domingo 21, porque para el mundo aymara, para el pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, es el nuevo año andino o aymara, que para nuestros pueblos ecuatorianos fue en el mes de marzo, que es el Mushuk Nina o Fuego Nuevo. Este mes de junio es el solsticio de verano y las fiestas del sol, o las fiestas de la cosecha también, que se denomina. Bueno, la otra semana vamos a dedicar toda la otra semana a hablar de las festividades en los diferentes lugares, tanto del norte de nuestro país, tanto la parroquia de Tocachi, la del cantón Pedro Moncayo, Cayambe e Imbabura. Bueno, iniciamos nuestro programa recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chaini, bienvenidos y bienvenidas. Y saludamos, como todos los días miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. Bienvenidos, iniciamos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Provincia de Imbabura, su capital Ibarra, una población de 344.044 habitantes, superficie 4.559,3 kilómetros cuadrados. Conocida como la provincia azul del Ecuador por el gran número de lagos que existe en la región, esta provincia debe su nombre a la montaña sagrada de los Imbayas, el Imbabura, que según las tradiciones indígenas era un dios prodigioso. Limita al norte con las provincias de Esmeraldas y Carchi, al este con la de Sucumbíos, al oeste con la de Esmeraldas y al sur con la de Pichincha. Está dividida en 6 cantones: Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Pimampiro, San Miguel de Urcuquí y Otavalo. El actual territorio de la provincia perteneció a los aborígenes de la cultura Panzaleo en el periodo de desarrollo regional, 500 a.C. al 500 d.C. Posteriormente, en etapa prehispánica, fue habitado por núcleos aborígenes conformados por los quitus caras y pastos, pueblos con vocación agrícola y comercial, y luego por los señoríos de Caranque, Otavalo y Cayambe, que opusieron una fuerte resistencia a la expansión inca. Étnicamente, Imbabura tiene 2 nacionalidades asentadas en su territorio: los quichos, pueblos otavalos y cayambe, con su idioma el runashimi, predominante en la serranía, y hacia la costa los aguacuaquir, que también se encuentran en parte de Esmeraldas y Carchi, con su idioma, el aguapí. La identidad del pueblo imbabureño se expresa en sus costumbres y tradiciones, su folclor, música, vestimentas típicas, artesanía y sus concurridas festividades. La economía de la provincia gira en torno a la pequeña industria y artesanías, con sus tejidos en lana, tallas en madera, artículos de cuero. Además, se desarrolla la agricultura y ganadería por sus fértiles tierras, aptas para estas actividades, y el turismo por la variedad de atractivos. Saludos a todos y todas, mi nombre es Fernando Cabascango, soy el presidente del gobierno comunitario del pueblo Quitucara y quiero enviar un saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad y también a Yuma, un abrazo con todas las energías, que sigan adelante. Quiero saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad que dirige Yuma Ortiz, enviándole un saludo muy cordial, deseándole éxitos toda vez de que tiene inquietudes formidables en favor de la cultura popular. Felicidades Yuma y éxitos en tu programa. Bueno, y nos vamos a ir a nuestro primer corte musical, recordando todas estas luchas cuando votábamos gobiernos tras gobiernos, donde se formaron esa rebelión de los forajidos, esa participación ciudadana, que a través de los medios de comunicación, y en este caso sí tengo que recordar a Radio La Luna, que cumplió un papel súper importante, los coproductores, los periodistas, que cumplieron el rol de abrir esa parte de participación ciudadana a través de la comunicación, donde todos pudieron exponer sus necesidades, pero también organizarse. A partir de ahí, Ataulfo Tovar, un cantautor, un maravilloso hombre, al quien yo siempre estaré agradecida, porque gracias a él yo estoy en radio ya 14 años. Y justamente Ataulfo Tovar hizo toda una diferentes composiciones musicales, sarcásticas, dramatizadas, ¿no?, poniéndole esa sal, para ir analizando todo lo que pasaba, cuando la gente confiaba y creía que el próximo presidente iba a ser mejor, que iba a erradicar la pobreza, que iba a dar mejores salarios, acceso a la salud, a la educación, y todos esos sueños se quedaban en nada. Teníamos que levantarnos el pueblo y exigir que salgan estos vendepatrias para volver a creer de pronto en el siguiente. Hasta que pasaron 10 años, 7 presidentes, y de alguna manera hubo un despertar de conciencias gracias a este proceso de participación ciudadana. Y gracias a eso se pudo ir reafirmando lo que ahora tenemos, una nueva constitución, un líder que de alguna u otra manera está llevando los caminos para la dignidad de nuestros pueblos y esta alianza con todos los otros países latinoamericanos tan vital e importante en los actuales momentos. Pero eso sí, vamos a recordar, porque no hay que perder la memoria de estos vendepatrias, de estos oligarcas de siempre, que ahora quieren quedar como defensores de los derechos de los pueblos, con el pretexto, ¿verdad?, de esta ley que ya está en debate en Asamblea Nacional, como es la ley de la herencia, y que ha causado todo este pretexto para la desestabilización que quieren intentar hacerlo. Lo que no hay que es dar la posibilidad, y también ahí el gobierno tiene que ponerse super pilas, y todos los ciudadanos a defender nuestra constitución y nuestra democracia. Y vamos a irnos justo con Ataulfo Tovar. Sería la profecía, dice la canción intitulada. Ya deslució, desilusionó la ilusión de esa muchacha llamada patria, de quien robó el corazón. Antes de la presidencia hablaba de la decencia, la unidad, la dignidad de nuestro pueblo ajustado. eso decía, hacía, cambiar este país o morir en el intento, eso parece un invento de novela o de cuento, será la profecía, ya deslució y desilusionó la ilusión de esa muchacha llamada patria, de quien vendió el corazón. Por el 21 de enero, libertad y patriotismo, dijo meter en prisión a todito el corruptismo. Eso decía, hacía, y dicen que dura poco la felicidad del pobre. He visto vestir a lobo con calentador de oveja. Será la profecía, señor presidente, repítame lo que me dijo. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Aunque me cueste la vida. Ya deslució, desilusionó la ilusión de esa muchacha llamada patria, a quien rompió el corazón. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y con el fondo musical de esta banda maravillosa ecuatoriana que fusiona ritmos de jazz y también de gitanos, reiteramos la bienvenida a Román Mibus, asesor, analista político internacional, y también al Carmelo Ruiz, analista internacional también, educador ambiental y periodista puertorriqueño que se encuentra en nuestro país. Mi querido Roman, ¿con qué lectura tú darías a lo que está en actualidad pasando en estos momentos con el sobretexto de la ley de herencias en el Ecuador? Y también un poco quería compaginar cómo un poco inició el golpe blando en Venezuela, que también el terrorismo económico, que es un poco el mismo modo operandi de todos los grupos de derecha fascista en Latinoamérica y el mundo entero en general, ¿no? Eso es importante recalcarlo, porque estos grupos de alguna u otra manera están financiados, auspiciados, patrocinados por el imperio y por los grupos internacionales, ¿no? Y también es importante hablar de esos logros, mi querido Carmelo y mi querido Roman, que va teniendo la Revolución Bolivariana de Venezuela. En la semana pasada sé que justamente la Organización Mundial de Alimentos otorgó, analizó la situación de Venezuela, y justamente Venezuela está libre de desnutrición, del hambre, uno de los pocos países de Latinoamérica en tener un cero porcentaje. A referencia de toda esa prensa especulativa que habla que se mueren de hambre, cosa que todos ya sabemos que no es así, pero hay que siempre recalcarlo, porque toda esa mafia de los medios de comunicación de las transnacionales internacionales, ¿verdad?, hacen que se distorsione y que se vaya cambiando las opiniones del pueblo en sí. Mi querido Roman, qué gusto contar con tu presencia. Bienvenido. Gracias, Ismar, compañero Carmelo. Un saludo a todos los auditores que siempre escuchan a Yukmar Ortiz. Bueno, quisiera empezar un poco viendo la situación que nos afecta a todos aquí en Ecuador, diciendo que por fin, vamos a decir eso, por fin la oposición derechista de Ecuador ha logrado crear una matriz de opinión que pega en el pueblo, es decir, una mentira que tiene un cierto eco en la población. Es decir, con esta ley de la herencia hay mucha gente que son del pueblo, de hecho que se benefician de los logros y de los avances sociales de la Revolución Ciudadana, que creen que han sido manipulados y que creen que según las palabras de los líderes de la oposición ecuatoriana, el Estado les va a quitar el fruto de su trabajo. Eso, por supuesto, es una gran mentira. Yo tengo aquí, para comparar un poco, ¿no? Yo tengo aquí la escala de cuánto el Estado francés cobra en caso de herencia. Ustedes ya han adivinado con este acentito feo que yo tengo, que yo vengo de Francia. Es bueno comparar un poco la realidad de cada país. Fíjense, ecuatorianos, ecuatorianas, que nos escuchen en este momento. Si usted tiene una herencia directa de $30,000 en Ecuador, no paga absolutamente nada. Uh-huh. En Francia paga 20%. ¿Qué? Se te llevan todo lo poco que tienes. No, yo no diría eso, porque precisamente es una forma de participación colectiva al esfuerzo nacional de desarrollo. Yeah. Las carreteras, los hospitales, la educación, etcétera, no se financian por la sola acción de Dios. Uh-huh. Se necesita un dinero y hay que buscar el dinero. Pero en el caso de Francia, lo buscan en la pequeña clase media, que le hacen una tasa, una recolección de esta herencia de 20% si uno herede de $30,000. Incluso de 30, si uno en Francia herede de $8,000, se cobra 5%. Yeah. A cambio, las grandes fortunas, los grandes herederos, los banqueros, los industriales, los que en Ecuador tendrían que pagar un porcentaje de 77%, en Francia solamente pagan 45%. ¿Qué quiere decir eso? Que un Estado que no está movido por el interés común, que no está orientado a la defensa de los más pobres y de la clase media, va siempre a buscar recolectar dinero con estas personas. A cambio, aquí en Ecuador, el impuesto es el revés. El impuesto va de forma prioritaria a las grandes fortunas y deja sin pagar ningún tipo de subsidio de impuesto a las personas de clase popular y de clase media. Yo creo que aquí es el engaño que ha empezado a expandirse y que es, como vamos a decir, el motivo el pretexto de probar la resistencia del Estado en un caso de una confrontación. Lo que está pasando desde hace 3 días aquí en la Avenida Los Chivis, frente a la sede de Alianza País. Una violencia que por ahora está contenida, o sea, se lamenta 2 heridos, claro, por lo que he visto, livianos. No hay ningún muerto, no hay ningún herido de grave. Forma grave, porque eso es lo que buscan, no la totalidad de la gente que está ahí manifestando, engañado por la propaganda mediática, sino un grupito de violentos que busca ahí un muerto, que busca un enfrentamiento serio con que se puede materializar a nivel mediático, nacional e internacional, para tener eso de punto de lanza para una ofensiva mayor. Ya, no es casual, hay muchas cosas parecidas, no solamente con los intentos golpistas en Venezuela, sino también muchos intentos con lo que se llamó la primavera árabe, que vimos que no era por nada revolución espontánea, sino precisamente punto de partida para un cambio de régimen que favoreciera a los intereses de los grandes o del imperio, en este caso, norteamericano. Entonces, por ejemplo, se ve ahí en todos en muchos, no todos, pero muchos, la mayoría de los medios de comunicación, que la gente que viene a manifestar en contra de la ley de herencia vienen porque se hizo un llamado por las redes sociales. Eso ha sido exactamente igual en Venezuela y igual en cada tipo de golpe blando en el mundo. Es decir, una manifestación completamente espontánea, por supuesto, no es así. Hay toda una logística, hay todo un aparato político que está detrás y que manipula la gran masa de esta gente que viene a, o acude a manifestar un desacuerdo. Y que muchos de ellos, mira, yo estuve ayer presente, mi querido Román y Carmelo, y quiero manifestarles que estaban súper bien organizados, de luto, como mencioné al inicio, pero sobre todo estaban pagando, había una cola por tras de las calles laterales de la Shiris, de la avenida Shiris, y estaban pagándoles a personas $25 con un sándwich y una cola. Y esa gente era la que, ¿me entiendes?, agredía, lanzaba las piedras, lanzaba las botellas, etcétera, y estaba agrediendo e intentar causar mucho más violencia ayer, exactamente. Entonces son las mismas tácticas. Exactamente, para que comprenda al público que nos escucha, tengamos un mejor análisis, mi querido Romain, ¿A qué se denomina exactamente el golpe blando? Son estas tácticas que estás explicando, que estamos viendo y que han pasado en todos los países donde el imperio ha tratado de desestabilizar y los grupos de derecha. Sí, golpe blando, ¿por qué? Golpe porque es un golpe de Estado, es decir, un atajo anticonstitucional, antidemocrático. Esta gente sabe que no pueden tomar el poder por la vía democrática. Ellos saben que en 2017 van a perder otra vez en Ecuador. Por lo tanto, intentan buscar atajos antidemocráticos. ¿Por qué blando? Porque por el pasado los golpes de Estado eran más golpe militar directamente. Esta táctica ya no es suficiente y es incluso contraproducente al nivel mediático y a nivel de aceptación después del gobierno que va a nacer de este golpe militar. Entonces, hemos visto por el pasado en Yugoslavia, en Georgia, en Ucrania dos veces, intentos en Venezuela, en Líbano también, cómo intentan manipular la población para voltearla, crear una situación de confusión, de caos, donde aquí un grupo bien organizado y con tácticas comunicacional y militar van a la toma de poder, es decir, un golpe de Estado. Generalmente eso se termina muy mal porque cuando asumen el poder vuelven a aplicar las medidas neoliberales que tanto han afectado los pueblos por el mundo. Y que tanto hemos luchado en contra de eso. Exactamente. Por eso hemos visto que el golpe de la Revolución Naranja en Ucrania duró los 4 años que lograron meter en el poder en aquel momento a Yushchenko, pero el pueblo inmediatamente en la elección después votó por el antiguo presidente Yanukovych, y tuvieron que ir a un golpe más fuerte, incluso militar. Eso es lo que están buscando. Primero, confundir la población con una matriz de opinión. Aquí, en Ecuador, ya la tienen. Es la ley de herencia, ¿no? O sea, en el año pasado hemos visto también cómo intentaron buscar algo que tenga eco en la población. La ley de aguas, si la ley de tierra, la ley de tierra. De alguna manera no tuvo ese impacto. Pero no tuvo este impacto. Aquí hubo un impacto y una estrategia comunicacional, que estamos hablando también de una especie de mercadeo, de marketing. Claro que los maneja para, muy bien, exactamente. Los más sensibles en estas tácticas son los jóvenes, generalmente porque no han conocido lo que era la era neoliberal, y yo hablo aquí por todos los países latinoamericanos que ya tienen 10 años o más en revolución. Y que hay una misma lectura que de los gobiernos neoliberales, ¿no? Exactamente, y por razones obvias que podríamos calificar quizás psicológicas o sociológicas, de que un joven sano siempre le gusta rebelarse contra el orden establecido. Contra el sistema. Así y en es. Este momento, efectivamente, el orden establecido es la revolución ciudadana, porque ya tiene casi 10 años en el poder. Así es. Por lo tanto, hay que hacer muchos esfuerzos en dirección de esta juventud para que no se equivoquen, que no se equivoquen de enemigo, porque la revolución ciudadana está trabajando a favor de sus intereses, a favor de los intereses de su familia, a favor, y eso yo lo quiero repetir porque lo he escuchado mucho en la calle, gente quejándose de esta ley de herencia sin saber absolutamente de qué se trataba, a favor de la clase media. Es decir, la que tenía ahorro durante el feriado bancario, la que tenían ahorro en Argentina el 2001. Y que ahí no dijeron absolutamente nada esta clase que está protestando en actualidad. Exactamente, ojo, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos frente a una situación de desestabilización. Yo creo que por ahora es más bien intentan probar la capacidad de resistencia del Estado. Es decir, como táctica, ¿no? Exactamente. Es decir, crear el caos para ver cómo responden los poderes públicos y si las fuerzas de mantenimiento del orden público pueden ser quebrantadas en su actuación. Es decir, intentan ver provocar. Si se puede provocar para voltearlas. Para voltear es que de pronto y por los eso, policías o las fuerzas armadas digan no, porque la consigna, y que eso me preocupa a mí, queridos, y debe preocuparnos, es la consigna fuera Correa fuera. Mm. Uy, no, ni siquiera es la ley de herencia. No, no es la ley de herencia, o sea, no, Carlos, sino es fuera Correa fuera. No, entonces como, y eso sí, te cuento, yo ayer me quedé preocupada porque decía, están utilizando las mismas tácticas que de pronto el pueblo cuando nos levantamos en la época de los forajidos, denominados la rebelión forajida, es como son como las mismas tácticas, ¿no? Sí, incluso yo voy a hacer una especulación, pero no es tan especulación cuando hemos visto cómo se han desempeñado en Venezuela o en Ucrania. Uh-huh. No sería loco imaginar que están aliados, que en los días siguientes un grupito encapuchado y vestido de verde, es decir, del color de Alianza País, provoca serios enfrentamientos o por lo menos serios heridos o ojalá que no, ojalá un que muerto. No, por Dios, sí. Es decir, que puedan cargar Alianza País al gobierno, o al gobierno o directamente al presidente Correa. Ajá. De la responsabilidad de los enfrentamientos, lo que crea una confusión muy seria, claro, dentro de la población y con un espíritu, incluso por cada parte, un espíritu revanchista. Eso sería, es así que empezó en Venezuela en parte y en Ucrania, Ucrania directamente. Así, así con, no sé si te recuerdas, por francotirador, que grave, mataron gente de la Plaza Maidán y se comprobó después que esta gente eran precisamente aliados a los que están hoy en el poder en este país. Entonces, eso es una... Son situaciones, además, que son situaciones de masa, es decir, difícilmente controlable. Son situaciones muy, muy delicadas. Y por eso yo, incluso, yo, si me estás preguntando mi opinión personal, yo no veo mucho el interés de concentrar a los defensores del presidente Correa en la Chiris, porque yo creo que con las fuerzas de mantenimiento del orden es más que suficiente para primero mostrar que esta gente es violenta y buscan enfrentamiento sin que haya heridos, porque los dos heridos vinieron del campo del gobierno. Yo creo que hay que tranquilizar precisamente y no intenta buscar, yo entiendo que... La confrontación. Que es lo que buscan realmente, no caer en lo que buscan. Pero en el caso, por ejemplo, si la gente tan... Porque no solo la gente, queridos amigos de Alianza País. Ayer como hablaba el Paul Almeida, presidente, coordinador del Partido Comunista Ecuatoriano, él manifestaba que de alguna manera u otra eso es lo que están provocando. Y que si es que... Si no estuviésemos ahí, ¿qué pasaría? O sea, si es que el pueblo no sale, mi querido Roman, y si la policía no está, hubiera un enfrentamiento brutal, porque realmente ahí las actitudes de este grupo fue de violencia, de provocar realmente todo lo que tú manifiestas. Entonces, ¿qué táctica se debe tener la población? ¿Qué deberíamos hacer desde tu punto analítico, mi querido Roman? Y de alguna manera, un poco dejarles, tú dices, que estos grupos se desarrollen y que saquen lo que realmente pretenden. ¿Es un poco eso lo que me dices? Sí, yo creo que hay un trabajo... vamos a decir, de los servicios competentes de investigación para mostrar que no hay absolutamente nada espontáneo aquí y para mostrar los vínculos, los financistas de este tipo de marcha y hacerlo público, es decir, hacerlo público por todos los medios públicos, privados, redes sociales, Twitter, Facebook. Y que la policía cumpla su rol, dices tú. Eso en la parte número 2, vamos a decir, pero para que la gente se entere y que por favor no haya más gente manipulada que van de buena onda porque no están de acuerdo con una ley que en la gran mayoría no conocen, pero que no se dejen engañar y que no participen en un movimiento donde los que van a perder van a ser ellos en una situación de violencia. Y en la parte, la parte 2, ¿no? Sería precisamente dejar que la policía actúe, haga su trabajo de mantenimiento del orden. Identificando también los líderes aquí, los financistas, los que organizan las violencias, porque son grupos bien organizados. Súper organizados. Hay que repetirlo. Son grupos espontáneos. No son grupos espontáneos. Aparte, pagan a la gente, ¿verdad?, para que se enfrente. Y yo me quedo sorprendida. Son súper organizados, bien planificados, como una táctica militar, ¿me entiendes? De cómo entrar, cómo salir, dónde irse, cuándo. Incluso ayer estaban en estos aparatos, los robots, los drones, creo que son, que van tomando fotos. Entonces era una forma, de alguna manera, de causarte psicológicamente, ¿verdad? Entonces pasaban, tomaban fotos, estaban ahí volando estos aparatos modernos, ¿no? Yo creo que tampoco es una gran manifestación, una gran marcha masiva. Son un grupo muy reducido, por lo tanto, el fuego todavía no se ha manifestado, se puede controlar de manera muy fácil, creo, sin, como te digo, sin que caigamos en estas estrategias macabras que los organizadores, los planificadores de este tipo de marcha buscan. Qué importante lo que tú dices, Carmelo. Sí, esto es parte de un patrón mundial de oposiciones fabricadas. Exacto. Eso lo hemos visto en los 80 en Nicaragua, que en las vistas irán contra, vimos que ese ejército insurgente de los contras era una fabricación de la Agencia Central de Inteligencia, no tenía ninguna independencia ni nada. En Cuba vemos que la oposición la financia Estados Unidos. Estados Unidos lo admite en las negociaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Se le ha pedido a Estados Unidos que deje de financiar la oposición en Cuba y se han rehusado, o sea que lo han admitido. Y eso de financiar la oposición en un país extranjero va en contra de la Carta de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, porque es intervenir, injerencia en un país soberano. En Estados Unidos eso se prohíbe. Si tú recibes dinero de la embajada ecuatoriana o venezolana o siria para afectar las políticas de Estados Unidos, tú vas a la cárcel. En Francia entiendo que... tienes que declararte al ministerio. Exacto, hay que declararse. Si no, eso es... entiendo que en Francia el cargo es traición. Si haces eso, pero en Venezuela la oposición es financiada por Estados Unidos y eso nos lo enseñó WikiLeaks, y de hecho no necesitábamos WikiLeaks para saber eso. En Ecuador también salieron unos documentos muy muy interesantes, reveladores, así es. Y también vemos esas oposiciones fabricadas en Ucrania, lo vimos en Siria, en Libia, supuestos ejércitos que aparecen de la nada a derrocar un gobierno supuestamente opresor, que después resulta que eran un bonche de fundamentalistas islámicos degolladores. O sea, y la cosa es que esos países donde estas oposiciones fabricadas han prevalecido no están mejor que antes. ¿Quién se atreve a decir que Ucrania está mejor ahora que antes? O sea, en Siria, por ejemplo, Assad el dictador, que si el dictador esto y lo otro, hay que apoyar la revolución de la sociedad civil. Mira cómo está el país ahora. Cientos de miles de muertos, millones de refugiados. Pobreza. Al-Nusra, que es una filial de Al-Qaeda, el ejército islámico, matando gente. Lo mismo en Libia. Libia era un país que tenía el nivel de vida más alto de toda África. Ahora nadie quiere ir a Libia. Y hay que condenar la anuencia con esto de parte de una izquierda que se hace llamar libertaria y antiautoritaria, que tiene vocación de oponerse a todo, y que vimos esa izquierda supuestamente libertaria en los 80 en el bloque oriental, en Polonia, en la Unión Soviética, los vimos en Alemania Oriental y en Checoslovaquia. ¿Quién se atreve a decir que esos países ahora están mejor después del derrocamiento del comunismo? Mira Yugoslavia, la matanza más grande en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y acabaron con el comunismo. ¿Están contentos ahora? O sea, es una izquierda que no tiene ninguna autorreflexión ni nada de cómo tontamente o no tan tontamente lo que han hecho realmente en los hechos es seguir un libreto trazado por USA, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ahora mismo hay gente de izquierda en Puerto Rico, en Estados Unidos, diciendo que el pueblo ecuatoriano se está rebelando contra los impuestos y los sindicatos clasistas están en la calle. Así están diciendo. Y esa es la táctica, ¿no?, que han utilizado y siguen utilizando de todos los medios de comunicación como tal. Vamos a irnos a un corte musical, mis queridos amigos, para seguir este análisis de lo que está pasando tanto en Latinoamérica y específicamente en el Ecuador con el analista internacional Román Miguz y también con Carmelo Ruiz, puertorriqueño. Enseguida regresamos y vamos justamente con Ataulfo Tovar. Seguimos con el Ataulfo Tovar, los mismos de siempre. ¿Y ahora qué? ¿Quién habla de esperanza? ¿Y ahora qué? ¿Quién esconde la balanza? Quiero preguntarle a papá, quiero que me diga mamá, ¿qué pasó? No era que íbamos a cambiar, no era que íbamos a progresar, que la miseria iba a terminar. ¿Qué pasó con la escuela y la educación? Los profesores de la nación están parados y con razón. Quiero preguntarle a papá, quiero que me diga mamá, ¿qué pasó con ese sueldo que no alcanzó? El descontento aumentó, subir el gas alguien juró. ¿Qué pasó con la riqueza que se entregó, con el petróleo que se esfumó, la dignidad que prometió? ¿Y ahora qué? ¿Quién habla de esperanza? ¿Y ahora qué? ¿Quién esconde la balanza? ¿Y ahora qué? ¿Quién habla de esperanza? ¿Y ahora qué? ¿Quién esconde la balanza? Quiero que me digan mamá, quiero que me cuente papá, ¿dónde está esa esperanza de la que hablo? Acabar con la corrupción en todito el Ecuador. ¿Dónde está ese enero revolución, toditita la emoción que yo vi cuando votó? ¿Dónde está ese enero revolución, toditita la emoción que yo vi cuando votó? ¿Y ahora qué? ¿Quién habla de esperanza? ¿Y ahora qué? ¿Quién esconde la balanza? ¿Y ahora qué? ¿Quién habla de esperanza? ¿Y ahora qué? ¿Quién esconde la balanza? Si tienes trabajo, toma pico. Si tienes hambre, toma pala. ¿Quieres jugar? Toma balón. Pues para todo preguntón. Si tienes ganas, toma condón. ¿Quieres trabajo? Toma pico. Si tienes hambre, toma pala. ¿Quieres jugar? Toma balón. Pues para todo preguntón. Si tienes ganas, toma condón. ¿Quieres trabajo? Toma pico. Si tienes hambre, toma pala. ¿Quieres jugar? Toma balón. Pues para todo preguntón. Si tienes ganas, toma condón. ¿Quieres trabajo? Toma pico. Si tienes hambre, toma pala. ¿Quieres jugar? Toma balón. Pues para todo preguntón. Si tienes ganas, toma condón. ¿Quieres trabajo? Toma pico. Tienes hambre, toma pala. ¿Quieres jugar? Toma balón. Pues para todo preguntón. Si tienes ganas, toma condón. Buenas, buenas. Mi nombre es Román Miguz, escritor, analista. Quiero mandar un saludo bolivariano, solidario, un saludo de combate, un saludo de lucha y sobre todo un saludo lleno de cariño para el programa Trazos de Identidad y su hermosa conductora, Yumac Ortiz. Hola, soy Carmelo Ruiz Marrero, periodista puertorriqueño residente en Quito, y quiero dar un saludo muy cariñoso a Yuma Cortiz, animadora del programa Trazos de Nuestra Identidad aquí en Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Estamos de regreso y muchísimas gracias por todas estas conexiones a través del Facebook de Yumac Ortiz, y también usted conéctese a las redes sociales de Radiodifusora CCE. Así está bien, mi querido Daniel. Entonces, a los comentarios, estamos en un diálogo, un análisis sobre los acontecimientos dentro del segmento de participación ciudadana y el encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Estamos con Romain Segut y también con Carmelo Ruiz. Estamos analizando justo esta la propuesta de la ley de herencia, de todos los acontecimientos desestabilizadores que intentan hacerlo. Pero como dice Romain, es importantísimo tomar cartas en el asunto desde el inicio y no dejar que estas manifestaciones vayan creciendo, y que la policía haga lo que tenga que hacer por resguardar el orden y la seguridad de todas y todos los ciudadanos. Volviendo a la ley de herencias, se dice que solo 3 de cada 1000 ecuatorianos reciben una herencia cada año, y solo 3 de cada 100.000 obtienen una herencia mayor a los 50.000. Aparte, este impuesto de herencia se asegura la no fuga de capitales, que es lo que estábamos hablando en internos con el Roman y el Carmelo. O sea, atrás de esta ley, queridos amigos, realmente no se va a recaudar mucho dinero, o sea, como se hace con los otros impuestos en el SRI, y que eso de alguna manera ha servido para el desarrollo social, de proyectos sociales, que ya lo hemos explicado acá. Va más allá, es que en este nuevo tiempo, que debemos tener nuevas mentalidades y nuevas conciencias, en pleno siglo XXI, debemos irle apostando a que esa brecha formada desde una visión muy capitalista, muy mercantilista, donde existan diversidad de clases, o unos muy ricos o unos paupérrimos y que no tengan nada, es ir integrando al ser humano a esa conciencia universal de que no puede haber gente con muchos recursos, que muchos de ellos, habrá sus excepciones, en el caso de Ecuador, por supuesto que sí, se han hecho sus grandes fortunas, o por ende han heredado, pero a cuesta del pueblo ecuatoriano. Eso no podemos olvidarnos. Es por eso que yo llamo a una conciencia, queridos amigos, no se deje llevar por los rumores y por estos grupos que tienen tácticas muy claras, ¿no?, para defender sus propios intereses. No hay que dejarse llevar. No olvidemos, como dice Roma, el feriado bancario, tantas crisis que nos llevó a tener nuevos procesos de cambio en Latinoamérica. Entonces, eso es importante, la tabla que tú nos decías. Realmente, en Francia, los que heredan menos pagan más, y los que tienen grandes herencias pagan menos. O sea, esa es una inequidad absurda, totalmente absurda, aunque esos impuestos vayan al desarrollo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, yo creo que es bueno aprovechar un poco este espacio para que los ecuatorianos y las ecuatorianas, los ciudadanos, ciudadanas que nos escuchen, se den cuenta, comparando con leyes parecidas en otros países. Fíjense, compañeros, compañeras, en Francia, los que heredan de 0 a 8 mil dólares pagan 5%. Los que heredan de 8 mil a 12 mil dólares pagan 10%. Y después, los que ganan entre 12 mil y 15 mil pagan 15%. Y los que ganan entre 16 mil y 550 mil pagan 20%. Y de forma contraria, los que ganan más, es decir, los que ganan entre 1 millón y 2 millones, o más de 2 millones, pagan entre 40 y 45%. Es lo que tú decías, Yukmar. Aquí, en este país, con este tipo de parrilla, no está orientado a cobrar a la clase media o a la clase popular. Uh-huh. Es decir, que aquí la persona que gana hasta 70 mil dólares de herencia va a pagar 2%, que es una suma muy módica. Así es, en comparación con otros países. Justo, exactamente. Vamos a explicar también por qué. El que gana hasta 35 mil no paga nada. En Francia te quitan, como dicen, el 20%, mientras que el rico, el banquero, el industrial, el grande empresario, solamente va a pagar entre 40 y 45, mientras que aquí, en Ecuador, paga, paga 70%. Así es. 77, perdón. Ajá. Es decir, cuando uno hereda 3 millones de dólares... Que no somos todos. Que nadie hereda eso. No ha llegado ni a 30. Cuando uno hereda eso, incluso cuando el Estado cobra el 77%, queda bastante dinero, precisamente, de un dinero que no es el fruto del labor de la persona que lo recibe. Uh-huh. Es el fruto de la casta, es el fruto de la familia, es el fruto del pillaje del país. Uh-huh. Porque no me vienen a decir aquí, en Francia, en Ecuador y en todos los países del mundo que una persona que hereda 10 millones de dólares, eso es el fruto del pillaje o de la explotación, de la alienación de la clase obrera que trabaja por este patrón o por este industrial para que este pueda sacar este tipo de ganancia. Entonces, y ir acumulando, que ha ido de generación en generación. Yo creo que es muy importante también, para terminar un poco así, en esta nota, vamos a decir, recordar que es un esfuerzo que cada uno, en función de lo que herede y en los casos de los impuestos, en función de lo que gana, a la comunidad nacional. Y es decir, el que gana más colabora más a la comunidad nacional, para los que no están en este momento en capacidad de colaborar más. Es una visión de equidad, de igualdad, precisamente orientada al desarrollo nacional para el bien de todos. Exactamente, eso es para el bien de todos. Para el bien de todos, no de unos pocos. Así cuando, es, mi querido Carmen. Cuando el taxista, por ejemplo, tiene miedo de que le van a quitar su carro, que en grandes probabilidades ni siquiera el carro es de él, pero se olvida también que haciendo una colaboración por su impuesto o por esta ley de herencia, puede tener carreteras muy bonitas y no cambiar sus cauchos cada 15 días porque habría hueco en todas las carreteras del país. Cuando el comerciante, el pequeño comerciante, no hablo del que gana 2 millones, pero el pequeño comerciante se queja de pagar impuestos o se queja de esta ley de herencia, que en la gran mayoría de los comercios ni siquiera va a pagar algo o va a pagar en lo mejor de los casos 2%, está bien feliz también de tener una policía que impide los atracos a mano armado. Y esta policía, estas carreteras son el fruto precisamente de este esfuerzo colectivo que cada uno hace según lo que gana para el desarrollo nacional. Eso es vital, y sobre todo ese cambio de conciencia y trabajar por el bien común. Eso hay que empezar a concienciar, mi querido Carmelo. Por ejemplo, en Puerto Rico, ¿cómo es la movida en ese tema? ¿Hay cobros a la herencia o de igual manera como en Francia, los que tienen menos pagan más? Bueno, no sé los detalles, pero la estructura favorece mucho a los ricos. Y no se ha hecho un esfuerzo real por cobrarle impuestos a los ricos por sus activos, sus yates y cosas así. Y ahora que hay un crunch financiero, no se ha planteado eso, cobrárselo a los ricos que están sacando mucha riqueza de Puerto Rico, tienen sus mansiones en Chile, en Florida, en Nueva York, en Virginia, diferentes partes de Estados Unidos. Así que tú no sabes ni cuán ricos son, porque esa riqueza no llegas a verla. Pero no, la estructura como está favorece mucho a los ricos. Claro, y también esta ley sirve, mi querido Roman y Carmelo, para evitar la fuga de capital. Ajá. A otros países y que tengan en cuentas internacionales y que no paguen. Cualquiera es millonario, puede hacer riqueza de esa manera, ¿no? Y no es lo correcto. Sí, por supuesto. Además, yo creo que es bueno porque hay otra matriz de opinión promovida por los ricos y que engañan mucho a esta pequeña clase media, que a veces se preocupan más por la continuidad de las dinastías y de las oligarquías que han dominado este país que por sus propios intereses o por cualquier otro país, que es un argumento que yo he podido escuchar, de que si se cobra demasiado al rico hablamos del 77%, entonces las industriales se van a ir y entonces no habrá empleo en el país. Y eso no es verdad. No. Así es. La gente que tiene años, decenas, centenares de años cosechando, teniendo bananeras, no se van a ir nunca, porque ellos tienen sus medios de producción en el país y no los van a abandonar. Los que pueden irse, en caso extremo, entre comillas, en caso extremo, serían los que tienen sus usufructos de las finanzas y de las maniobras financistas, es decir, los que no tienen medios de producción, es decir, la burguesía parasitaria, donde ningún país del mundo necesita para el desarrollo nacional. Así es, mejor que se vayan, ¿no? Y sobre todo también eso es importante, también dentro de esta ley, mi querido Román y Carmelo, se manifiesta que, aparte, los empleados, los trabajadores que están dentro de una empresa, mejoren sus salarios y que también mejoren la rentabilidad de estas ganancias al final del año, que son las utilidades. Y que gracias a esas utilidades también, que nunca se pagaban, ¿verdad?, muchos empresarios y muchos estas grandes familias, como el Juris, como La Favorita, como una serie de como ayer mencionaba el ¿cómo se llama?, el joven que estuvo aquí del Partido Comunista, me olvidé el nombre, mi querido Dani, no me despiste a lo que estoy diciendo. Y de alguna manera se fomentaba de esa manera y así se enriquecieron con el esfuerzo y el trabajo de esa clase trabajadora. Entonces, reiteramos, no nos dejemos engañar, ya estamos despiertos. No podemos ir a marchar, a ayudarles a los oligarcas, a la gente que ha explotado y se ha enriquecido en base al trabajo de los trabajadores, que nunca se les pagaba ni siquiera un básico, tercializados. Eso hay que recalcar y nunca olvidarnos, mi querido Carmelo. Sí, y además en los países superdesarrollados, ¿se creen que allá no pagan impuestos? Mucho más importante que aquí. Exacto, en lugares como Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, las tasas contributivas son altísimas. Pero, incidentalmente, esos son los países que tienen el nivel de vida más alto del mundo, donde se hacen unas inversiones tremendas en educación, infraestructura, salud. Noruega, por ejemplo, es el país, creo que según la ONU, que tiene el nivel de vida más alto del mundo. Yo pasé un verano ahí y es tremendo. Y allá el petróleo es un monopolio estatal. De hecho, el fondo de pensión de Noruega es tan grande que es ridículo. Creo que, no me acuerdo cuántos ceros tienen. Pero es precisamente con una tributación alta y de ahí se financian las inversiones sociales. Y no, los ricos no se fueron corriendo, ni se desindustrializó Holanda, ni Noruega, ni Suecia, ni nada de eso. De hecho, para seguirte en este comentario, estos países nórdicos, con Francia también, son los países que más porcentaje de funcionarios tienen de la población activa, es decir, y eso llega, yo creo que en Dinamarca, con 24% de funcionarios de la población activa, es decir, que un trabajador de 4 es funcionario público, funcionario del Estado. Eso es un poco a poner en paralelo cuando escuchamos a algunos personajes en América Latina decir que el Estado es impide el desarrollo, que el Estado, el número de funcionarios impide la productividad. Bueno, aquí hay que ver con la realidad y no con una realidad vista por los intereses de los ricos. Así es, estamos cambiando, los tiempos son otros, las conciencias son otras de los seres humanos. Es importante mantener esa participación ciudadana y que estemos enterados y que y respaldemos lo alcanzado. También hay que mejorar, hay muchas cosas por mejorar y cambiar la situación, pero eso estamos en un proceso, que eso es lo que hay que entenderlo, y estamos por el buen camino, porque estamos trabajando por el bien común. Así que a poner pilas, mis queridos amigos y amigas, ya no me quiero pasar. Algo más para despedirnos, mis queridos amigos, tanto el Roman Mugus por analista internacional y también a nuestro compañero Carmelo Ruiz. Bueno, creo que voy a estar corto, creo que hablé mucho el día de hoy. No, muy bien, muchísimas gracias, muy aceptado. Me encanta contar con tu presencia. A ti, Yukmar, a todos los compañeros de la parte técnica que nunca se ven ni se escuchan por la radio, pero que sin ellos no hay radio, no hay televisión, no hay medios de comunicación. Así es bueno recordarlo. Y un abrazo fraterno revolucionario socialista a toda la gente que nos estaban escuchando. Román, qué gusto contar y bueno, me encantaría siempre contar con tu presencia. Tienen un gran aporte y un análisis muy importante que nos hace reflexionar. Me voy, mi querido Carmelo, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Ira, la próxima semana y de nuevo agradezco la sintonía a toda la radioaudiencia de 940 AM. Qué lindo, mi querido Carmelo. Gracias, Daniel Castellanos, que anda ya desesperado que me despida. Calla cama. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Chao, chao. Encuéntrenos en www.casadelacultura.com.